te mira con ganas, pero te cagas. Te crees tanta huevada, pero pa' mí no eres nada. Chivo la mañada, bien parada entre supuestas hermanas. Entre mentiras fueron todas estafadas. Paras vendiendo un bajón de autoestima, pero te digo que más linda está tu amiga. Así que no sigas con tanta tontería. Me encantaría que me sonrías, a que no te jures, que madures y no te cierres con el que no anda en tu nube. Qué mirada la que regalas, qué verso lanzarás a sus espaldas. Tan concentrada en ser la que manda, debería pensar más en el tamaño. Sabes cuánto odio verte mal. Si tu risa es tan bonita, ¿para qué la vas a guardar?